Y bueno, como decía, el blues también es muchas veces improvisación, bueno, la mayoría de las veces para mí. Se estructura algo cuando hay un mensaje específico que decir, que lo voy a decir al final, digamos. Ahora voy a aprovechar esta instancia para improvisar un poco. Si alguien quiere manifestarse de alguna manera, no hay ningún problema. Con lo que esté a mano, porque imagínense, los esclavos no tenían, hacían blues sin instrumentos a veces porque no les pasaban instrumentos. Agarraban cualquier cuerda, la tensaban con algunos alambres, agarraban unas ollas, unas botellas, tremenda banda. Así que pongámosle, si alguien quiere manifestarse, ayuda con el pie. Ahora es la hora, hacer un blues para la energía aumentar, y así todos salgamos positivos y vivos de verdad. Este blues para que nos sintamos bien de verdad. Este es un blues para salir más feliz de este lugar. Y muchas gracias por venir a escuchar. Este lugar tan hermoso y con mucho, mucho potencial es de Puerto Cisnes y lo tiene que visitar. La biblioteca es para usted, así que venga nomás. Más despacio, pero...